www.radiobocina.com. Estás en línea. Muy buenas tardes a toda la gente que está prendida a la www.radiobocina.com. Ya se ha hecho tradicional esta forma de empezar cada programa en esta radio, y también tradicional que estemos con uno de los programas más escuchados de esta radio, que es Mujeres Fuertes, Voces Fuertes, con una radionovela imperdible, Raíces de Violencia. Enseguidita nomás le vamos a estar presentando el quinto capítulo de esta radionovela, que cada vez se pone más violenta, y es justamente en ese sentido que vamos a analizar las distintas realidades de los personajes que nos muestran estas facetas de las violencias y de las violencias que vivimos a diario, como la violencia familiar que vamos a estar hablando hoy. Y decirles a todos los que nos están escuchando que este es un equipo hermoso, multidisciplinario, formado e informado además en los temas de violencia. Muchísimas gracias a Milka Sánchez, que está en controles. Muchas gracias a Germán, que va a musicalizar hoy el programa. Ha vuelto de Sucre, la anterior semana no lo pudimos tener. Y se integran dos compañeros, una compañera en realidad, que no estaba con nosotros la anterior semana, no inició el ciclo 2016 con nosotros. Ella es Julia Dolores, que hoy va a estar haciendo locución también, no solo como panelista, va a estar haciendo locución esta tarde, ¿no, Julia? Así es, Cristian. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Y bueno, ahora vamos a seguir, ¿no?, con la temática de violencia. Ya el anterior programa no estuve presente, pero los estuve escuchando, así que ya se inició también con la temática de violencia en la familia, pero tuvieron a Jessica como panelista, como invitada, entonces se debatió un poco el tema este de los feminicidios, de qué pasa desde la justicia con estos temas, ¿no? Entonces, ahora vamos a seguir abarcando el tema de violencia en la familia, pero desde ya haciendo otras especificaciones, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos los que se ponen en sintonía de radiobocina.com y que nos sigan acompañando durante el resto de la programación, que vamos a venir con la radionovela. Y bueno, también me parece que Cristian igual nos tiene ahora preparado un monólogo, así que va a estar el programa muy interesante, ¿no? ¿No es así, Paul? Muy buenas tardes, gracias, Julia. Exactamente, ya estamos de nuevo, un nuevo programa. Qué bueno, pues, ¿no?, que se hayan incorporado ya los chicos del equipo, ya regresaron de cada una de sus cosas que hacer. Pero bueno, estamos contentos y hoy vamos a seguir hablando, como ya les comentaban Cristian y Julia, sobre la violencia en la familia. Nos seguimos ahí, vamos a estar hablando sobre otras cosas, profundizando un poco más el tema. Así que nos vamos con la... Y Cristian, adelante. A ver, en el anterior capítulo tuvimos una serie de situaciones que hicieron mucho más interesante todavía esta radionovela. Estábamos hablando de violencia escolar, de cómo nuestros compañeritos, nuestras compañeritas son acosados de alguna manera. Se mostró una situación, pudimos escuchar. Yo quiero hacerles algún recuerdo. Graciela, por ejemplo, le contó a Felipa sus problemas y ella le dio ciertos consejos para mantener, entre comillas, para mantener a su marido. Guara le encuentra a Diego haciéndose cortes, se encuentra haciéndole la corte, dice, y él le dice que nadie lo entiende. El profesor Marcelo lo descubre y decide llevarlo a la dirección del colegio y además ordena la revisión de los brazos de los estudiantes en busca de más casos de autolesión. Uno de los personajes es Emo. Laura comentó esta parte de la radionovela, hizo un comentario excelente de cómo se ha estigmatizado y se han construido ciertas culturas, no sé cómo decir, las culturas urbanas, culturas contraculturas, contraculturas urbanas, y una de las características de los emos es que se autoflagelan, que se autolesionan, ¿no? Vamos a seguir indagando en ese tema. Yo quiero decir que no soy muy conocedor de esta contracultura, de estas tribus urbanas, pero me resulta muy interesante, y además se ha construido en base a ese prejuicio, ¿no? De que el emo es el chico cabizbajo, de que el emo es el chico que siempre está haciéndose daño y siempre está depresivo. Interesantísimo ese tema. Vamos a seguir con la historia hoy, pero se va a sumar un nuevo tema, que es el tema de violencia en la familia. Y yo quiero, Julia, un poco pincharte en este tema para analizar de manera profunda, ¿no? ¿Y qué tal si hacemos un preámbulo para la gente que nos está escuchando? Muchísima gente compartió el evento en las redes sociales. No sé qué les picó, pero estuvo más compartido que cualquier otro capítulo anterior. Y un poco analizar, o un poco tener, qué es lo que vamos a tener luego del capítulo. Analizar qué es la familia, cuál es la figura del padre, cuál es la figura de la madre en la familia tradicional occidental. Vamos a tener un poco de eso, Julia. Claro que sí, ¿no? Yo creo que son puntos importantes que se tienen que poner en mesa, ¿no? Y se tienen que empezar como que, no sé si a debatirlo, pero probablemente a cuestionarlo, ¿no? Entonces, la constitución de una familia, ¿desde dónde se, desde qué mirada se constituye realmente una familia? Ya hablábamos igual el año pasado sobre el tema de los roles y sobre el tema de educar, ¿no? al hijo, ¿no? Entonces me parece que es importante poder nuevamente retomar esto, ¿no? De empezar a cuestionar qué es la mamá, qué es el papá, qué es el niño, y cómo es que se generan también ciertos abusos de violencia dentro de este círculo que supuestamente es el núcleo central protector para un niño, para una niña, ¿no? Entonces, para cualquier persona es el núcleo central protector. Entonces, suceden muchas cosas disfuncionales dentro de este núcleo central protector que después traen ciertos traumas de repente en las personas que no te permiten tener cierto equilibrio emocional, ¿no? Entonces, vamos a estar un poco conversando sobre esta temática, ¿no? Sí, y además quiero decirles, antes de mandar el capítulo ahora mismo, ya Milka preparadísima con el dedito ahí en el botón, agradecer a PCI Media Impact por hacer posible todo esto. Muchísimas gracias, estamos en contacto con ellos y se vienen algunas actividades de movilización este mes. Laura Ortiz nos va a estar comentando sobre eso en la próxima emisión del capítulo. Mandarle un saludo a Laura, que no va a estar hoy en cabina porque está de viaje. Y mandarle un saludo a Margarita también, que se va a reintegrar al programa la próxima semana. Y todas las participaciones aquí son muy importantes. Y es por eso que nos vamos al quinto capítulo de Raíces de Violencia. Por favor, muchísimo ojo, muchísimo oído en realidad, al tema de violencia en la familia que vamos a ver hoy. Muchas gracias. Diaconía, PCI Media Impact, Gregoria Paza y Secopi presentan Raíces de Violencia. Raíces de Violencia. Capítulo 5. En la soledad de su habitación, Diego conversa con Pato, un pequeño títere, único recuerdo que guarda de su padre. Aquel títere maltrecho suele en la imaginación del muchacho cobrar vida, además de tener su propia visión sobre la vida. Pato, Por culpa mía, todos mis compañeros de curso fueron castigados. Y ahora más que nunca les soy antipático. Casi nadie quiere verme. Pero Diego, ¿cómo se te ocurre cortarte los brazos? Yo te dije que algún día eso te iba a causar problemas. No lo digo por el castigo, sino por tu salud. Y eso es realmente lo que me preocupa. Amigo, ¿ya vas a empezar otra vez? Discúlpame, viejo, pero creo que esta vez tu profesor Marcelo tiene razón. Pudiste haber perdido la vida, Diego. ¿La vida? ¿Y qué sentido tiene mi existencia? Ah, ¿y acaso no me contaste que había una chica que jugaba fútbol o algo así? ¿Hablas de la Guara? Sí, la chica futbolista. Cuéntame de ella. A decir verdad, es la única que nunca me juzga. Ah, a propósito, hice unos dibujos de ella. Déjame, te la muestro. Déjame buscarla. Aquí está. Oye, es muy guapa. Ah, y por cierto, muy buenos los dibujos. ¿Verdad que es hermosa? Además, no sé, hay algo que la hace diferente a las demás. ¡Diego, ahí está! ¿Ahí está qué, pato? Pues hombre, que la Guara bien podría ser un buen motivo para existir. Oye, pato, estás loco. No, ¿qué va? El loco soy yo por hablar contigo. Raíces de violencia. Es sábado, y en el Colegio República del Chenco, la mañana transcurrió en medio de juegos y prácticas. Cerca del mediodía, las inseparables, como las denominan a Laura, Eliana y Guara, retornan a sus hogares, no sin antes escuchar alguna canción en la rocola. Chicas, ¿quién tiene otra moneda? Laura, ¿me das una moneda? ¿Qué? Que me des 50 centavos para hacer tocar otra canción. Oye, niña, ¿y a ti qué te pasa? Nada, ¿por qué me lo preguntas? Es que últimamente estás muy distraída, ¿no ve, Liana? Sí, Laurita, andas por las nubes, ¿por qué será, no? ¿Cómo es? ¿Cómo es que, Eliana, qué estás tratando de insinuar? No te hagas, Laura, que no te queda. Bueno, está bien, se los voy a contar. El Lucho se me ha declarado. ¿En serio? Y obvio que le he dicho que no. Si apenas ese día lo he conocido. Qué chico más loco. ¿Pero a ti te gusta? Guara, no sé. Recién lo estoy conociendo. ¿Qué dice? El Lucho no es mala persona, pero... ¿Pero qué? Sí. Dime, Eliana. Solo te pido que tengas un poco de cuidado y no te apresures. ¿Y eso? Ay, chicas, me están asustando. Dime, ¿qué pasa? No, nada, nada. Solo que dicen tantas cosas que... ¿Qué cosas? Dicen que Lucho se declara cualquiera. Ah, Guara, o sea que yo soy una cualquiera. No, claro que no. No me malentiendas. Solo ten cuidado, ¿quieres? Ay, chicas, me están asustando. No, claro que no. Raíces de violencia. No sé bien si yo de ti me he enamorado. Es la hora del té. Buen provecho a la gente que está disfrutando de un delicioso cafecito a esta hora de la tarde. Por Pico Verde 101.1 FM, su estación de radio preferida. Seguimos regalándole más canciones y aquí les ofrecemos esta selección de cumbias para todos ustedes. Y a través de la música, vayamos recordando aquella época dorada. ¡Diego! ¡Lucho! ¡Chicos! ¿Dónde estarán estos locales? Sí, mami. ¿Qué pasa? ¿Cómo qué pasa? ¿Quién ha prendido la luz? ¿Ustedes pagan la factura? Todo el tiempo es lo mismo. ¿Cuántas veces les tengo que decir que no dejen prendido el foco? Mami, nos hemos olvidado. Perdón. Nos hemos olvidado. ¿Y dónde está tu hermano? ¡Lucho! Mami, el Lucho creo que está haciendo tarea en su cuarto. Lo voy a llamar. No. Déjalo nomás. Diego, andas tu tarea. Después vienen a comer. Ay, estoy cansada de trabajar tanto. Todo es gasto en la ciudad. Cada fin de mes tengo que estar rezando para que me alcance el dinero. Ay, qué mala suerte tengo. Mi hijo mayor ya no me hace caso. Si por lo menos estuviera su padre para corregirlo. Pero ese desgraciado me ha abandonado por otra mujer. Desgraciado. Ay, Felipa, ¿y cómo hubiera sido tu vida al lado del Marco, no? Es al único que amé realmente. ¿Hubiera estado mejor? Ay, ese sonso me ha dejado por esa coqueta de la Graciela. Todos los sonsos son iguales. Raíces de violencia. Mujer, la comida está fea. Mujer, aguanta si él te pega. Mujer, hablas pecas, te condenas. Mejor cocina la bifiega. Chica, cocina para él. Graciela, no me gusta lo que está hablando la gente. Sabes muy bien que en esta casa siempre hemos sido muy unidos. Y para trabajar juntos debemos ayudarnos. Así que necesito que llegues más temprano. Además, no hay que dar lugar a que la gente hable mal. No entiendo a qué te refieres con lo que habla la gente. Pero eso de que trabajemos es muy buena idea. Me sorprendes, Marco. Además, así vamos a estar más tiempo con los chicos. Ay, Marco, qué bien que se te ha ocurrido esa idea. Aquí está, servite, Marco. Ají de papaliza no más he preparado. Ahí está, ya, Juita, más. Come, come. Gracias. Graciela, ¿ya ve? Charlando, nos entendemos. Sí, Marco. Entonces, ya desde hoy, voy a recoger rápido mi puesto. Así llego temprano. Sí. Ya ve, hija, no tenemos por qué discutir. Entonces, desde mañana, más temprano en casa. Más adelante, tal vez incluso no sea necesario que trabajes. Ya, Marco, pero ahora me apuraré porque tengo asamblea en la feria. Si no, voy a llegar tarde. Se los he envuelto almuerzo para el Rodrigo y la Juana. Ya deben estar por llegar del colegio. Lucho, ¿estás seguro que la heladería queda por aquí? Sí, sí, seguro. Es acá a la vuelta. Mira, es ahí. Justo al lado del internet. Qué raro. Yo había venido antes por acá. Pero me parecía un lugar como cualquier otro. Sin embargo, hoy me parece especial. Pasa, por favor. Toma asiento. ¡Qué galante! Señorita, un momento, por favor. Sí, dígame, joven. ¿Nos trae dos helados, por favor? ¿Qué sabores tiene? Tenemos de vainilla, chocolate, naranja, coco, Yo quiero uno de chocolate. ¿Y tú, Laura? ¿Qué prefieres? Para mí de naranja, por favor. Ya enseguida se lo traigo, joven. Laura, ¿y esa flor en tus cabellos? Ah, es un regalo de mi madre. ¿Te gusta? Sí, está muy hermosa. Aunque no tanto como tú. Lucho. ¿Asamblea? ¿Dónde estará yendo esta mujer? Últimamente he notado que se arregla bastante para salir a la calle. ¿Será que la Felipa tiene razón? Graciela, ¿tienes fiesta en tu sindicato, dices? ¿Fiesta? ¡No! Tengo asamblea de la feria. Pero no parece que fueras a una asamblea. Más bien parece que vas a una fiesta. ¡Ay, no me digas que estás celoso! No, no, no. ¿Cómo pues? Solo digo que parece que vas a una fiesta y no a una asamblea. Ay, no lo creo. Mi marido, después de 20 años de matrimonio, tiene celos. No, no son celos. Solo digo que estás muy bien vestida como para ir a una asamblea. ¿Quién entiende a los hombres? Si no te cambias, dicen que pareces a Witch. Y si te arreglas, ¿por qué te vistes así? Marco, además se me ha cambiado, es porque mi ropa del mercado está mugre. Y me estoy poniendo esta pollera que esté hace 8 años. Solo que está limpia. Bueno ya, que te vaya bien en tu asamblea. Nos vemos a la noche. Tengo que volver al trabajo. De violencia. Ah, el amor. Cuando el amor toca tu corazón, nace la ilusión. Surgen los sueños. Es como si repentinamente quedáramos ciegos o ciegas. Quedamos tan embelesados por nuestra pareja que por lo general tendemos a minimizar los defectos y magnificar las virtudes. Ay, Lauris, ¿qué te está pasando? Lucho, ¿por qué no te puedo sacar de mi mente? Lucho, dicen tantas cosas de ti, que eres mujeriego, borrachín, peleonero. Sin embargo, estas semanas me has demostrado todo lo contrario. Y día que pasa, siento que te quiero más. ¿Pero por qué? Ay, Laura, creo que te estás enamorando. El reloj marca las 8 de la noche. En la casa de los Vargas, Marco, sentado a la cabecera de la mesa, espera la cena. Está contento porque le anunciaron un aumento de sueldo. Conversa alegremente con su hijo Rodrigo, que está sentado a su derecha. Entretanto, Guara sirve los refrescos. Y Graciela está terminando de servir la deliciosa sacta de pollo. La factura de sobres ha señalado como es 3.300. Rodriguito, hijo, ¿y cómo te va en el equipo? Bien, papi. El profe Efraín dice que la otra semana vienen unos entrenadores de la liga para ver a algunos jugadores. Así que tengo que zaharme. Ah, qué bueno. Ah, a propósito, te tengo una sorpresa. Guara, hija, anda a traerme ese bolso negro que está en la sala. ¿Esta bolsa, papi? Sí, hija, gracias. Rodriguito, cierra los ojos. ¿Para qué? Hijo, cierra los ojos. Quiero mostrarte algo. Vamos, cierra los ojos. Rodrigo, toma, hijo. Te compré estos cachos para que te luzcas en la cancha. ¡Wow! ¡Papi, están de lujo! ¡Gracias, papi! Eso, para que sigas siendo el mejor jugador del equipo y que algún día llegues a ser profesional. ¡Ay, mi hijo! ¡Tú eres mi orgullo! ¡Ay, al fin! ¡Ahí está! ¡Sírvanse! No sé cómo me ha salido mi sarta. Papi, yo quiero que me compres un micrófono para practicar relato deportivo. ¿Sigues con eso? Pero, hijita, ¿cómo va a ser relatora de fútbol? Eso es para hombres. ¿Sí o no? Papi, es cierto. Hasta ahora solo los hombres relatan fútbol. Pero yo puedo ser la primera mujer relatora de fútbol. ¡Ah! ¡Guara! ¿Qué sabes tú de fútbol? De seguro vas a ver la pelota cuadrada. Además, hija, no quiero que la gente te siga diciendo marimacho. Marco, no se burlen, a ver. Tu hija quiere ser locutora de fútbol. ¡Hazle caso, pues! ¡Qué chinchosas estas mujeres! Además, no tengo dinero. Pero, papi, para Rodrigo se le has comprado también cachos de fútbol. ¿Qué? Guara, no me digas que tienes envidia de tu hermano. No, pero... Papi, mejor olvídalo. Siempre es lo mismo. Todo para Rodrigo y nada para mí. Guara, hijita, ven. Espera, a ver, ¿dónde vas? ¡Guara! ¡Guara! Raíces de... Una semana después... A veces las clases en el aula suelen tornarse agotadoras para los maestros. Para Marlene, aquella mañana fue para el olvido, porque sus estudiantes no le cumplieron con lo que ella les había pedido. Sumado a las preocupaciones de ser asesora de la promoción, aprovecha para dormitar un poco en el minibús. Sin embargo, no se percata que Marcelo y otro profesor abordaron el mismo vehículo. En esta iremos, hermano. Subí. Pase. Completo, vámonos. Así pues, hermano, una joda ese chango. Se había cortado las manos. Dice que porque es emo. No sé, últimamente estos changos están muy rebeldes. Ni me digas, Marcelo. Igual es en los cursos en los que doy clases. Por ejemplo, el otro día un chico me ha faltado el respeto. ¡Ay! Casi lo he regleado ahí mismo. Igual las semillas le hacen renegar, hermano. Ah, hablando de chicas, te cuento que en la promo hay una changuita que está como quiere, viejo. Es muy atractiva. ¿En serio? ¿Y qué se llama? Se llama Paola. Pero creo que sus compañeros le dicen la buenona. ¿He escuchado mal? ¿O esos hombres se refieren a mi estudiante? ¿Cómo es posible que los profesores hablen así de sus alumnas? Esquina, nos quedamos. Se queda en la esquina. Gracias. Ya. Oye, a ver, cuéntame más de esa chica. Caramba, justo estoy atrás. No les vi la cara. Pero esa chamarra, yo la conozco. ¿Pero de dónde? ¿Será él? ¿Alguien pasa? Raíces de Violencia es una producción de Diaconía, PC y Media Impact, Gregoria Apaza y Secopi. Bien, ahí teníamos el quinto capítulo de las radionovelas Raíces de Violencia. Yo soy Cristian Daniel Egues, estoy acompañado de Julia Dolores y de Paul Amador. También está Germán, también está Milka en controles. Muchísimas gracias que hacen posible este programa, esta radionovela. La gente de PCI Media Impact también, un beso para ellos. Bien, ¿qué hemos visto en este capítulo? Sucede que Diego tiene un amigo imaginario. Él fue abandonado desde muy pequeño por su padre y lo único que le dejó a Diego es un muñeco de trapo. Y sucede que Diego habla con este muñeco. De seguro que Julia va a tener una visión más amplia del por qué sucedió esto con Diego a partir del abandono de su padre. Otro personaje de la radionovela, también Laura, les cuenta a sus amigos que Lucho se le declaró, pero ellas le comentan que a todas ellas se les había declarado ya anteriormente, ¿no? Que se le declara a muchas chicas en realidad. Felipa, que es una de las partes de la radionovela que me gustó más, reniega porque no tiene marido, que porque la dejó por una mujer más joven y que todos los hombres son iguales, dice. Y una cosa que me ha llamado la atención es que su hijo no le hace caso y ella se lamenta porque no está el marido para corregir a su hijo. Entonces yo creo que hay esta falsa visión de que el padre está para corregir y para disciplinar. Yo personalmente quiero decir que el mariscal de Ayacucho no es imprescindible. Simón Bolívar tampoco es imprescindible en la historia del país, ni en la historia de ninguna madre ni de ningún hijo. Eso por una parte. Por otra, Marco empieza a sentir algunos celos de Graciela y desconfía de su asistencia a la asamblea, al mercado. Además, remarca alguna diferencia de trato entre Guara y Rodrigo. Y retoma este capítulo, antes de la última escena que pudimos escuchar, hay un machismo de parte de Marco con su hija, que no la quiere dejar jugar fútbol. Quiero decirles a toda la gente que nos está escuchando que mi hermana jamás en su vida, desde que nació, le gustaron las muñecas. En cada Navidad les regalábamos camiones, les regalábamos pelotas, les regalábamos, entre comillas, cosas de hombre. Pero vemos todo lo contrario en Marco, muy intolerante con su hija. Se niega a comprarle un par de zapatos deportivos. Y yo creo, Julia, Paul, que me están aquí escuchando, acompañando en la cabina, que cuando el hombre se niega a darle a su hija algunos objetos, algunos regalos que son supuestamente de hombre, es porque se siente afectado en su machismo, en su hombría, en su masculinidad. Y eso pues es una realidad y una debilidad masculina que todavía está muy vigente. Por favor, yo les digo a todos a esos padres que hay hombres en España, heterosexuales y bien masculinos, que están pasándola bien con un dildo con su pareja en la cama. Para que se sientan débiles o se sientan atacada su hombría al regalarle un par de zapatos deportivos a sus hijas. Y por último retoma el tema de la violencia o el acoso en los colegios. Un caso muy típico, los profesores, el lenguaje machista que todavía usaban y usan estos dos personajes al referirse a sus alumnas. Yo en una entrevista la escuchaba a María Galindo, compañera feminista ella, decía que no es posible que en todas las áreas de trabajo profesionales de la sociedad el primer test no sea de homofobia y de machismo. ¿Qué es lo que plantea en esta idea, en esa lógica, hacer un test a todos los profesionales en temas de machismo y de homofobia antes de entrar a trabajar? Sería pues un sueño. No habría, que Julia dice, no habrían puestos. De seguro que nos vas a ampliar esta información, te lo vamos a pedir encarecidamente. Eso es lo que vimos en este capítulo. Espero que haya podido ampliar un poco lo que hemos escuchado en la radionovela. Y también tenemos datos importantes ya más conceptuales junto a Paul y junto a Julia. Paul. Bien, gracias, Grita. No, quisiera comentar un poco lo del capítulo. Decías que no quería comprarle a su hija zapatos deportivos, ¿no? Pero ella también dice, yo quiero ser una locutora de fútbol. Le dicen, no, ¿cómo vas a ser locutora de fútbol si eso es para hombre? También eso le comento. Entonces, yo creo que no solamente locutora de fútbol, también jugadora de fútbol. Y en el campo de la comunicación o del periodismo deportivo, se ve pues pocas mujeres ejerciendo esta área, pero hay, ¿no? Aquí en Santa Cruz, por ejemplo, he visto pocas. Pero yo creo que eso va a ir cambiando porque hay compañeras de la universidad que realmente se están interesando en especializarse en el periodismo deportivo y ir rompiendo esa costumbre de que el hombre solamente es para el deporte. Solamente eso quería comentarte. Y como decía Cristian, tenemos algunos datos. Hoy quiero hablar un poco de la violencia de género, ¿no? ¿Qué es la violencia de género? Es el acto de violencia que se comete contra una mujer por el simple hecho de ser mujer y que tiene como objeto el resultado posible o real de un daño físico, sexual o psicológico. Bueno, y vienen incluidas amenazas, la coerción o la privación de libertad como independencia de que se produzca en el ámbito público o privado. También la violencia de género se puede expresar en violencia doméstica o de familia, la violencia sexual y el abuso sexual y la prostitución. Ahí son, es un poco unos datos de una definición de qué es violencia de género, ¿no? Después ya lo comentaremos. Julia también tiene ahí unos cuantos apuntes también. Claro, y una de las cosas que durante todo estos capítulos, ¿no?, de la radionovela se ha visto mucho el tema de la violencia doméstica, que entraría también dentro de lo que es la violencia de género, ¿no? Entonces, y la violencia doméstica es un tipo de maltrato que sufre una persona de manos de su cónyuge o excónyuge, concubino, exconcubino, ¿no? Una persona con la que ha mantenido una relación afectiva, una relación sexual o cualquier otro miembro de la familia. La violencia doméstica también se puede expresar como violencia verbal, violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, violencia económica, que ya en algunas partes de los capítulos se ha visto, ¿no? Esto de que si yo tuviera mi trabajito, es que él es el que nos tiene que mantener, ¿no? Entonces, de hecho, ya es una violencia económica. Y bueno, no, también que en el caso de la violencia doméstica, la mayoría de las mujeres que viven en esta situación no llegan a comprender la gravedad del hecho, sino hasta que pasa mucho tiempo. La dependencia afectiva, los valores culturales y religiosos, la presión familiar, el temor al qué dirán y las experiencias negativas de otras mujeres con la justicia. Hay muchos casos, ya hablábamos ya el anterior programa sobre el tema de qué sucede con los casos de feminicidio desde la justicia, ¿no? Entonces, y se decía que mucho depende, la justicia está como que favoreciendo a cierto nivel, a cierta élite, a ciertas condiciones o a cierta clase que tiene un poder económico o tiene una facilidad económica, ¿no? Entonces, estos son obstáculos que impiden a las víctimas a que puedan buscar una ayuda. Ya han mencionado igual un poco Cristian sobre Diego, ¿no? Ya introduciéndonos ya un poco en el tema del capítulo. Entonces, y su muñeco imaginario que le dejó su papá. Las personas solemos, de cierta forma, responder a las pérdidas, ¿no? Entonces, tenemos constantemente pérdidas, ¿no? Pueden ser pérdidas afectivas, pérdidas materiales, y cualquier tipo de pérdida en la que tratamos de tapar ese hueco o esa falta, ¿no? Y entonces, se suelen buscar ciertas formas en las que uno trata de que sea menos doloroso y poder taponear esa falta que nos dejó un ser querido, que nos dejó cierta situación, que nos dejó, no sé, algo muy querido, material que teníamos, no sé, ¿no? Entonces, y buscamos poder taponear eso, ya sea con objetos o con muchas otras cosas, ¿no? Y en el caso específico de Diego, lo hizo con el muñeco que le dejó su papá, ¿no? Es un niño que ha sido abandonado por el padre y que decidió refugiarse en el único objeto que le hacía recuerda a su papá, ¿no? Entonces, nuestra cabeza como que suele muchas veces poder manejar eso y es así como surge esto de a veces tapamos la falta en el alcohol, tapamos la falta en, no sé, con los cigarrillos, tapamos la angustia o la falta con muchas otras cosas, ¿no? Entonces es un manejo así que no es generalizado, no en todas las personas quiere decir que sea así. Cada cual escoge inconscientemente esa forma de poder taponear esa falta, ¿no? Entonces un poquito breve en ese comentario. Y otra de las cosas que también mencionaba Cristian era esto de que Felipa reniega porque no tiene marido, ¿no? Entonces igual culturalmente hay una cuestión de que pareciera que la mujer que no está casada no tiene valor, ¿no? Y es como que tienes valor cuando tienes un macho cerca tuyo, ¿no? Entonces, si no tienes un macho cerca tuyo, entonces no vales nada para una sociedad. Entonces, y ahí entra igual esto de la angustia por querer casarme o la angustia de los otros por buscarme alguien para que yo me case, ¿no? Se escucha mucho eso de ¿y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo los hijos? ¿Y cuándo esto? O sea, si no quiero, no quiero, digamos, ¿no? Entonces, igual es, ya Cristian había mencionado que está dentro de la cultura machista. Igual lo veníamos ya viendo o reflexionando en los anteriores programas, ¿no, Cristian? Así es. Yo quiero empezar este análisis preguntándoles una cosa súper interesante que han puesto en mesa ustedes. Que yo lo discuto y lo entiendo de cierta manera, de seguro lo entenderán de otra manera nuestros oyentes, nuestras oyentes. El que arremetan contra tu integridad como mujer por el simple hecho de ser mujer. Cuando yo lo planteo de esta manera, cuando yo planteo desde esta lógica de que el hombre se siente con la capacidad de cometer violencia contra una mujer por el simple hecho de ser mujer, mucha gente dice es que nadie comete violencia porque seas mujer, porque si no todas las mujeres estuvieran en situaciones de violencia, etcétera, etcétera. Yo les quiero preguntar a ustedes, y de seguro vamos a responder todos en realidad, ¿qué significa esto de que arremeten contra ti por el simple hecho de ser mujer? Yo quisiera un poquito responder eso. Es que en realidad las mujeres estamos en cierta vulnerabilidad, ¿no? O sea, estamos ya, somos vulnerables a eso. El simple hecho de estar ya en un sistema patriarcal y machista, o sea, ya nos disminuye y nos vuelve vulnerables porque va a haber siempre, va a existir una relación de poder. El macho dominante a la hembra débil, a la hembra frágil, tierna. Y incluso, Cristian, hay un manejo desde el amor en esto de que yo, hombre, macho, tengo que cuidarte, protegerte, ¿no? Entonces, igual ahí, no sé si sutilmente, pero se maneja ya esto de yo tengo la capacidad y vos no eres capaz de cuidarte y protegerte sola, digamos, ¿no? Entonces nos han metido el cuento de que el hombre a mí me tiene que proteger, el hombre me tiene que cuidar, tengo que estar siempre bajo el codo o bajo el brazo del hombre. Y la idea romántica esta de que el hombre es todo protector, el hombre... Entonces, es una forma romántica de agresión hacia la mujer, digamos, ¿no? Porque, o sea, pinche pelotuda, vos no puedes cuidarte sola, digamos, ¿no? Entonces... ya, y nos reduce un poco la responsabilidad de saber cuidarnos, ¿no? O sea, podemos cuidarnos. No necesitamos de alguien, de un hombre o de alguna otra mujer que nos cuide, digamos, ¿no? Sino que creo yo que tenemos en la capacidad instintiva de poder visibilizar situaciones de riesgo que nos pueden poner en vulnerabilidad o en situaciones de agresión, digamos, ¿no? Aclarando un poquito el panorama, porque me parece un lenguaje genial el que utilizas, pero de repente no todos lo podemos entender. Para decirlo más simple, no es lo mismo un hombre en un callejón oscuro que una mujer en un callejón oscuro, ¿es así? Claro, claro. O sea, eso y muchas otras cosas más, digamos, ¿no? Entonces, y claro, no sé, también los roles, pues, ¿no? Los roles que se le dan a la mujer. Mm. Tú vas a estar en la casa, cría hijos solo para reproducción, y el hombre, tú mantienes la casa, tú es el que estás afuera, entonces... también va asociado, creo, por ese lado, ¿no? En los roles que se le dan a la mujer, ¿no? En los estereotipos de debilidad, de sumisa. Pareciera que te educan para ser golpeada, ¿no? Y no solo eso, sino que retomo lo que tú mencionaste hace un rato, esto de los juguetes y el tema del juego, ¿no? Entonces, sutilmente empiezan desde niños a introducirnos a un sistema patriarcal y machista, porque existen juegos para hombres, existen juguetes para hombres y juguetes para mujeres, juegos de hombres y juegos de mujeres, que pareciera que hay una línea en la que todos sabemos que no debemos cruzar, ni los hombres deben cruzar esa línea, ni las mujeres deben cruzar esa línea. Todos los juguetitos de las mujeres tienen que ser rosados, tienen que estar relacionados a la cocina, tienen que estar relacionados a la pintura, al maquillaje, a la plancha, a todo lo que tenga que ver con el quehacer doméstico. Y de los hombres, todo tiene que ser agresivo, tiene que ser pistolas, camión, pelotas. Entonces, desde niños, a mí me choca mucho esto de desde el color, ¿no? Las mujeres rosaditos, los hombres celestes. O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puede ser al revés? ¿O por qué no puede ser solo amarillo? ¿O por qué no puede ser solo naranja? Digamos, ¿no? Entonces, ya se establece desde ese momento una línea divisoria de que aquí las mujercitas, aquí los hombrecitos, y es lo que tú dices del rol. Desde ahí nos empiezan como que a imponer que esto es lo que tú tienes que hacer. Nos regalan muñecas, cuidar hijos, digamos, ¿no? ¿Y por qué a un niño no les regalan una muñeca? A los niños también les gusta jugar con muñeca. Yo tenía a mi hermanito que le gustaba jugar a muñecas con mi hermana, ¿no? Entonces, y igual a nosotras las niñas nos atraen los camiones, nos atraen las pelotas, digamos, ¿no? Entonces, pero no, los papás siempre tienen que poner esa línea para que el niño no le salga maricón o maricona. Ahí quiero, porque te has metido con mi gremio. Ahí quiero hacer un poco también de indagaciones. Me parece genial todos estos análisis, pero están pensados también profundamente para una heterosexualidad, ¿no? Estamos hablando desde, perdón, desde la heterosexualidad y va más allá todavía el tema. Es mucho más grave lo que lo estamos poniendo ahora. Porque imagínate, tú hablas de roles, ¿no? Para la niña un rosado, para el niño un azul, pero hay de aquel niño que prefiere rosado y hay de aquella niña que prefiere azul. y ahí entra el tema de la orientación sexual, porque no es que todas las mujeres se hayan creído el cuento y estén por ahí, por la vida, anden por las calles todas vestidas de rosado. Hay algunas, y digo muchísimas, que rompen con ese formato, con ese estereotipo del ser mujer, con esa construcción política y social de ser mujer, y deciden ponerse negro. Pero no es que causen una revolución solamente, es que pagan una factura por ello. De ya, por ejemplo, el que una mujer lesbiana se vista de una manera que no estamos acostumbrados a ver, que se vista de pantalón y tenga un corte bajo, un corte entre comillas varonil, la sociedad la hace pagar una factura. Y si no la hace pagar una factura, la acorrala en un círculo social para el cual ahí solamente es válida. Es por eso que el tema del ambiente, por ejemplo, el tema, el ambiente gay, también es cuestionable, porque es un acorralamiento social, donde solo ahí puedes expresar tu diferencia y no incomodar a la sociedad heteronormativa, masculina, a la cual está dirigida todo esto, lo que ustedes mencionaban, Paul en tema de roles y Julia en tema de roles también, del formato de ser mujer. Por otro lado, quiero también seguir discutiendo con ustedes o introducirnos, antes de irnos a un tema musical, introducir el tema de la familia. Hoy el tema es violencia en la familia. Hemos hecho un preámbulo en conceptos sobre el ser mujer. ¿Qué es la familia? ¿Qué tan fuerte es hoy el valor familia? ¿Quién es la figura mayor, como mayor transmisora de machismo? De seguro que las respuestas muchos la conocen. Dicen que es la mujer la mayor transmisora de machismo. ¿De dónde nace la familia como institución? La humanidad no nació en familia, la humanidad nació en comunidades. Incluso hay investigaciones donde se ve al hombre o a la mujer en solitario y no en familia. Entonces, ¿de dónde nos hemos creído que la familia es la célula o la unidad de la sociedad? Yo quiero que respondan a esta pregunta breve y nos vamos a un corte musical y volvemos para analizar. Julia, Paul, por favor. La iglesia. La iglesia, ¿no? O sea, ha establecido, de hecho, un núcleo familiar, digamos, ¿no? De mamá, papá, hijitos, ¿no? Y cómo tiene que ser la familia y qué normas tiene que establecerse en la familia y toda la cuestión, ¿no? Siendo que todavía hay muchas familias establecidas de esa forma, o sea, nos creemos que una familia es eso, pero la gran mayoría de los bolivianos y bolivianas hemos crecido en una familia que no es la que nos han pintado, digamos, ¿no? Que no es papá, mamá, hijito, sino que es mamá, abuela, hija, digamos, ¿no? O mamá, tía, hija, o tía, abuela y la nena, ¿no? O el nene, digamos, ¿no? O muchas veces es solo papá y los hijos o las hijas, ¿no? Entonces, creo que la iglesia ha tenido un fuerte poder en la constitución de lo que tiene que ser una familia. Sí, creo que también el hecho de los colegios, ¿no? El colegio se fortalece eso que tú decías de la familia, donde te empiezan a decir los valores, la familia y todas esas cosas. Pero por otro lado también está, hay otras, como tú decías, familias, y no sé si alguien me lo quiera ampliar. La otra vez lo escuché, lo comentó Cristian en el anterior programa, decía de las parejas o familias que tienen homoparentales, ese es el término, de las familias homoparentales, ¿no? Entonces, no sé si esta clase de familia, o no sé si llamarlo familia, si es que tienen a alguien, a un hijo o alguien que ha adoptado, no sé cómo alguien nos podría explicar mejor, porque todavía no tengo mucho conocimiento, ¿no? Pero quería tocar ahí ese punto. Buenísima apreciación, Paul. Yo tengo una cuestionable posición sobre el tema. Y todas esas preguntas las vamos a responder luego del corte musical. Germán nos ha preparado un racimo de flores bellísimo. Nos vamos a ir con la primera canción, Ecos de Rocío, A las niñas no se les pega. Espero que lo disfruten. Volvemos pronto. Por Dios, no le des más besos, que le has hecho tanto daño que ya le duele hasta eso. No le digas que es tu reina, ni tampoco que la quiere, que se siente la chica de toitas las mujeres. Piensa que del maltrato se guardan los malos ratos y los golpes son los que menos duelen. ¿Por qué la hiciste la reina del dolor, de la pena, del insomnio? Que ya es más feliz que ella, hasta la mujer del mismo demonio. Cierra que no excuse nadie y mírame bien a la cara que te está hablando tu pared. Adorando a una mujer te hizo este pobre padre. Naciste y hasta lloré. Te mamaste adorando a una mujer, las dos tetas de tu madre. Ay, mi nuera, llenita de cardenales, qué penita de mi nuera. Con la BBC que te dijo a ti tu madre, a las niñas no se les pega. Sé que para ti no es nadie, he venido a defenderla, porque me siento culpable. Están los niños llorando con la abuela, a ver si tienes cojones de pegarle. Lo mismo que la maltrata, porque eres el más fuerte, te encojones pa' dejarla. El retrato de la boda, mira qué bonita está. Parece que maldice hasta la hora, porque más le vale vivir sola que tan mala compañía. Un canalla, tú no tienes otro nombre, hijo, eres un canalla. Que presumes de mazo y de hombre, porque ya se lo caña. Porque eres tan cobarde, empieza cuando quieras, hijo, no quieres a nadie. Y están los niños llorando con la abuela, a ver si tienes cojones de pegarle. No le jures más a nadie que estás enfermo ni loco por los muertos de tu padre. He vivido para ti y tu padre no se arrepiente. ¿Dónde aprendiste a ser así? ¿Y que no te enseñé, que no te di, que eso no me lamente? A la cara que te está hablando tu padre, mírame bien a la cara, que me lo cuenta la gente por la calle y la vergüenza me mata. Y aquí no son culpables que no se con la pierna, ni los muertos de tu padre. Están los niños llorando con la abuela, a ver si tienes cojones de pegarle. We'll be right back. los mismos animales. Y por malo que sea un hijo, es el mejor pa' su madre. Y no te quiere ni ver. ¿Por qué le hace tanto daño en su instinto de mujer? Y se arrepiente de haberte dado el ser. ¿Cómo puede ser tan malo? Ay, tu madre, mi casa es un manicomio. Qué penita de tu madre, que se tiene con la madre del demonio sin hacerle daño a nadie. Loquita está tu madre, tú no estás loco ni mierda, maldito miserable. Están los niños llorando con la abuela, a ver si tienes cojones a pegarle. Ahí estábamos con el tema A las niñas no se les pega. Bellísimo tema, un flamenco extraordinario. Muchísimas gracias, Germán, por el tema, por la recomendación. Nos vamos rápidamente con los sectores de hoy: Las piernas abiertas de América en Latina y Mujeres en Primera Plana. Hijo de puta. Jaimito, desde su temprana edad, se dio cuenta del oficio de su mamá. Al principio no lo entendía, pero en su pubertad, al ver todos esos dibujos animados producidos por Cartoon Network, abrió los ojos. Esas caricaturas, la mayoría llenas de diálogos misóginos y machistas, fueron responsables del odio abrumador que Jaimito desarrolló contra su mamá prostituta. En el colegio escuchaba a sus compañeros usar el insulto de, entre comillas, hijo de puta, como el grado más humillante, el nivel más bajo, la desgracia más desafortunada y ofensiva hacia un hombre. Nunca le faltó nada en la vida y siempre estudió en colegios buenos, y siempre vistió ropa limpia y a su medida gracias a su mamá. Jaimito no conoció a su padre, pero lo amaba más que a su madre. Cuando supo que su padre era un militar, no pensó dos veces en entrar al servicio militar obligatorio y se convirtió en un macho indomable, allí en el cuartel. Encerrado entre esos muros olorosos a sangre, conoció la marihuana y el sexo con hombres solo por placer. Cuando regresó a la casa, Jaimito decidió seguir la carrera militar. Soñaba con pilotear las avionetas y los aviones de las Fuerzas Armadas. Quería llegar a lo alto, aunque eso realmente era un sentimiento que salía desde la proyección de su falo, de su pene. Pidió a su madre, la puta, que pagase sus estudios en la Escuela Militar de Aviación. Su madre lo hizo, redoblando el trabajo sexual, por supuesto, trabajando en dos burdeles al mismo tiempo. Uno de los burdeles era VIP, en el que los senadores, inclusive el presidente, asistían. Y el otro burdel era un chiquero de clase media, en la que con un poco de suerte, uno que otro chico bonito llegaba acompañado de su padre, dispuesto a perder la virginidad con alguna cabaretera barata. Jaimito llegó a ser un gran piloto. Su madre murió luego de 3 años de salir profesional. En el funeral no derramó ni una sola lágrima, ni una sola. Le habían enseñado a ser bien macho y a usar sus sentimientos para el desdén, para la patria y para la disciplina. Cuando se casó, lo hizo con una mujer ilusa que soportaba su autoritarismo machista. Él era el típico príncipe azul vestido de militar, como sacado de cuento de hadas, bien masculino, bien varonil, dispuesto a cuidar a una mujer como si se tratase de una rosa roja inservible. Solo tuvo una hija, Jaimito, a la que cuidaba como un perro guardián. Para su suerte de perro, su hija tenía un enorme parecido a su abuela, la madre teibolera de Jaimito. Eso le carcomía las tripas, le revolvía el cerebro. ¿Habrá heredado el puterío? ¿Será su destino ser una ramera? Eran las preguntas que rondaban la cabeza de Jaimito. Entramos a este otro sector también, que es Mujeres en Primera Plana. Para esta ocasión, aprovechando que ya en el anterior programa se habló un poco del tema de justicia y el tema de cómo es que se manejan los casos dentro de nuestra justicia boliviana. Entonces, aprovechando eso y también que estamos dentro de la temática de violencia, dentro de la temática de violencia familiar o de personas cercanas a nosotros. Les voy a leer una noticia. Dice, la justicia reproduce justicia, la impunidad reproduce impunidad. Si Andrea no se acercaba al vehículo, él mismo no lo hubiera matado y no tuviéramos un hecho que investigar. Es cierto, exactamente en el mismo sentido podemos decir que si Kusher no hubiera ido desde la zona sur a Mongos en busca de provocar una escena de poder frente a Andrea, quizás tampoco lo hubiera matado, porque simplemente no se hubiesen encontrado. Pero también podemos decir que si Kushner, al sentir que con su carro había golpeado el cuerpo de Andrea, hubiera frenado con ese superfreno que un carro carísimo tiene, tampoco lo hubiera matado. Claro que deseamos que eso hubiera pasado, pero no. Kushner apretó el acelerador y no el freno. Esa fue la causa de la muerte de Andrea. Eso se llama feminicidio. No porque responda a un crimen planificado, sino porque responde al último y más extremo grado de violencia machista en un proceso acumulativo de violencia, que en el caso de Kushner se manifestó con el desprecio violento por la vida de Andrea. Dentro de esa misma lógica podríamos decir que si no fuésemos conflictivas, si no reclamáramos por dignidad en nuestras vidas, si no reclamáramos por amor en nuestras vidas, tampoco se creerían los escenarios para ser asesinadas por nuestras parejas. Ese es el chantaje machista en el que estamos hoy históricamente atrapadas. Si eres buena, no te va a pasar nada. Si algo te pasa, es porque eres mala, porque bailaste el día martes en lugar de quedarte en tu casa, porque dijiste no en lugar de decir sí, porque te enamoraste de la persona equivocada, porque te vestiste para provocar, porque tu risa, tu alegría de vivir ofenden e intimidan al machismo y lo obligan a actuar violentamente contra ti. Si las mujeres fuésemos sumisas, obedientes y complacientes, no seríamos asesinadas y no hubieran feminicidios. Por lo tanto, desde una visión machista, es muy fácil culpabilizarnos de nuestras propias muertes y de nuestros propios feminicidios para una y otra vez más justificar, victimizar y eximir a nuestros asesinos. Ahí teníamos el caso de Andrea con y Kushner. Esto es escrito por María Galindo. Entonces, un poco para reflexionar, ¿no? Cómo es que se perciben los feminicidios, ¿no? Igual en el anterior programa se puso esto en mesa, ¿no? De que muchas veces las mujeres son culpables de que las maten, ¿no? Y es lo que tú comentabas también, Cristian, ¿no? De que si un hombre o una mujer pasa por un callejón, o sea, el hombre va a pasar por la misma situación que una mujer, ¿no? Entonces, para poner un poco también en oído de toda nuestra teleaudiencia, para pensar y realmente quebrar esto de qué es ser buena,

hoy, enero 21 del año 2016, la segunda emisión del año, y el equipo ya se va conformando, ya van dejando las vacaciones. Espero que les haya gustado mucho los sectores que hemos preparado para hoy. Sobre el sector que yo dirijo, las piernas abiertas América en Latina, hoy titulé de esta manera el monólogo Hijo de Puta, porque es precisamente el insulto más ofensivo que un hombre puede tener, al que un hombre le pueden con el que pueden arremeterlo luego de la palabra maricón. Pero ser hijo de una persona que trabaja en el ámbito sexual resulta en la sociedad heteronormativa y machista el peor insulto para un hombre, porque no solamente estás insultando a su madre como tal, porque yo creo que lo que menos le interesa a un hombre que se siente ofendido con este insulto es su madre. Lo que más le interesa es su perspectiva como hombre, su virilidad como hombre y la que lo parió. Las piernas que lo parieron, tiene que ser una mujer correcta, tiene que ser una mujer normal, tiene que ser una mujer con buenos valores y principios, y nadie pues se sentiría ofendido si le dijeran hijo de Santa Catalina o hijo de la Ave María. Y esto nace desde el catolicismo, por supuesto, por eso María, sin tener relaciones con ningún hombre, nace Jesús, supuestamente. Eso sobre el monólogo, sobre la noticia que tuvimos hoy. Excelente noticia, excelente. Era uno de los sectores, la acera enfrente de María Galindo, en página 7, que sale todos los miércoles. Hablaba sobre la justicia. Ya se sabe que William Kushner le han negado su libertad, sigue preso y esperemos que siga así. Una batalla muy dura la que llevan las compañeras. Y sobre las preguntas que hicimos antes de entrar a los segmentos, Paul hizo una pregunta. Yo el tema de familia lo vamos a dejar para Paul y para Julia, sobre las familias homoparentales. Existe pues una tendencia hoy en Chile y en Perú, se está discutiendo mucho sobre el acuerdo de vida en pareja, antes llamado acuerdo de vida en familia. Se le ha negado a los homosexuales, a las lesbianas, a los maricones, poder establecer una ley que les proteja su legalidad en su familia. Miren lo curioso, Julia y Paul. Primero la propuesta se llamaba acuerdo de vida en familia. Les han dicho, no, ustedes no pueden proponernos esto, cambien su ley, cambien su propuesta de ley. Lo han cambiado a acuerdo de vida en pareja. No es lo mismo dos maricones casados que dos maricones casados y con un bebé, con un bebé adoptado. Es por eso que le han chuteado de nuevo, aunque los chilenos, los maricones chilenos celebren, no es un logro, no es un gran logro que reconozcan a la pareja, pero que no reconozcan que pueden formar familia. De todas maneras, yo creo que las parejas homoparentales en Estados Unidos, en Nueva York o en España, siguen reproduciendo el mismo modelo de familia que la familia occidental, la familia hombre-mujer, y en realidad, como maricones y desde esa diferencia, yo creo que podríamos tener la capacidad de reinventar el concepto de familia. Tú ves, por ejemplo, a asistentes, perdón, Julia, pero muchísimas psicólogas detrás de los padres, muchísimas asistentes sociales detrás de estos padres hostigándolos 5 o 10 años para dejarlos en paz. Le hacen un seguimiento minucioso si el niño se hace gay con los padres, si no se hace gay. Es para mí una vergüenza todos los proyectos de vida en familia homoparentales. Supongo que con el tiempo va a mejorar la cosa, pero hoy yo no, como homosexual, yo no tendría que festejar ni por Chile ni por Estados Unidos. Eso sería mi participación, compañero. Claro, y no tienes por qué disculparte tampoco, Cristian, ¿no? Porque está, o sea, muchos profesionales que trabajan con el tema este de reinserción familiar, ¿no? Entonces, que hay niños de la calle que quieren hacer la reinserción familiar. Entonces, es una cuestión bien, bien jodida, ¿no? Porque si, ponte tú, si yo como persona decido salirme de mi casa, que supuestamente es el lugar de protección que tengo, o sea, no lo voy a hacer porque me da la gana y porque creo que en la calle voy a vivir más feliz, digamos, ¿no? Sino porque seguramente, lo más probable y seguro es que existe algo en lo que yo no me siento cómodo o cómoda en esa familia y decido huir y salir de ahí. Y que luego vengan profesionales a querer hacer una reinserción familiar. Entonces, una cuestión bien cuestionable, creo yo, y que hay que analizarla, debatirla y volver a analizarla y volver a debatirla con pinzas, ¿no? Porque, claro, se quiere tener, no sé, en datos las familias establecidas, funcionales, que y no sé qué tanto. Entonces, ¿por qué no buscar más bien la persona afectivamente más cercana a ese niño, que por ahí es la tía, ¿no? Y ver cómo, o sea, no buscar siempre que se forme una en el núcleo familiar, sino por ahí están los tíos o parientes más cercanos con el que el niño o la niña se sienta más afectivamente bien, ¿no? Entonces, por ahí de repente engancharle, que me parece que ya se está como que queriendo empezar a trabajar eso, ¿no? Pero sí, o sea, seguimos bajo la lógica esta de incluso se maneja bastante desde la psicología esto de las familias funcionales y las familias disfuncionales. Entonces, ¿qué es una familia disfuncional? ¿Quién establece que algo es funcional o algo es disfuncional, digamos? ¿Desde dónde se establece? ¿Desde un estudio occidental? ¿Desde un estudio de familias americanas? ¿Desde dónde, digamos, no? Entonces empezar a ver también eso y tratar de analizar realmente quiénes son los que me proponen que es una familia funcional, una familia disfuncional. Sucede con el tema del capitalismo y considerar países de tercer mundo. ¿Quién establece que es un país de tercer mundo? Lo establece un sistema capital, digamos, ¿no? Entonces, las mismas lógicas también son establecidas para estos conceptos de familia, ¿no? Que se están manejando ya desde las áreas sociales principalmente. Bueno, y además también has dicho algo que a mí me ha llegado. Me ha impactado el tema de esa relatividad que haces entre sistema económico y sistema moral también. Este sistema de familias está amoldado a eso y que es una proyección de un sistema capital. Y además, ¿qué pasa, Julia? Tú que has trabajado en este tema, ¿qué pasa cuando una familia cae en cuenta creyendo que es el supermodelo de familia americana y resulta que no es así? Un hijo nace con la patita quebrada, una hija nace queriendo ser futbolista, el papá había sido bisexual. ¿Qué pasa cuando esa familia que ha pensado que es el supermodelo de familia americana no lo es tanto así? ¿Qué más o menos entiendes por eso? Tienen que normalizar al muchacho, pues. No, entonces, hay una palabra que no se me viene ahorita a la cabeza, que es esto de restituirlo, puede ser, ¿no? Entonces, de hacerlo chico bien, digamos, ¿no? En la mayoría sucede eso, ¿no? Sucede que claro, o sea, el nene, la nena no te salió como querías y de repente hay algo mal y disfuncional en esa persona y empezás a satanizarlo, ¿no? Y querés meterlos a colegios católicos, querés meterlos a querés que vaya a misa o no sé, muchas otras formas, o lo mandás por último para que sea bien hombre a que haga el cuartel, ¿no? El cuartel, ¿no? El servicio militar. O sea, el servicio militar. ¿no? O a la mujercita, para que sea bien mujercita, que vaya, no sé, pues al colegio de monjas, digamos, ¿no? Pero normalmente se suelen tener como que esas decepciones, y los padres en una situación de desesperación se toman medidas de regular, se toman medidas de querer como que reforzar al muchacho, digamos, ¿no? Y más al contrario de, no sé, pues de repente poder analizar y ver por dónde va la situación, ¿no? O sea, qué realmente, o sea, creo que nos falta mucho para poder salir un poco de este dogma de lo que es una familia, de cómo hay que educar a la persona, de cómo es ser un hombre de bien, cómo es ser una mujer de bien, ¿no? Entonces, creo que hay que sacudir un poco eso, ¿no? O sea, ¿qué es una familia establecida en valores, digamos, ¿no? ¿Qué valores, ¿no? Entonces, pero suele pasar eso, ¿no? Todos hemos tenido de repente un hermano que se ha salido de desviado. Sí, desviado sexualmente o no sexualmente, y se lo ha querido reforzar, digamos, ¿no? O se lo ha querido hacer bien macho, o una hermana que de repente no, nos ha salido bastante contestataria, igual se la ha querido moderar, digamos, ¿no? La mujercita, ¿no? Rebelde, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, y Julia, querida, para ir cerrando ya este programa, unas discusiones realmente deliciosas, nutritivas, pero yo quiero cerrar con un tema que lo hemos dejado en el tintero, y no es justo que dentro de la familia siempre la gran culpable es la mujer, ¿no? Si te golpea es tu culpa, si el hijo es delincuente y se hace un maleante es tu culpa, porque tú eres la principal transmisora de machismo. ¿Es Julia la mujer la principal transmisora de machismo dentro de la familia? Es que sabes que, Cristian, desde hecho se nos ha adjudicado la crianza. Se nos ha adjudicado la crianza, y por lo tanto, ¿quién es la culpable de todo esto? Pues la mamá, ¿no? Entonces, no es que sea culpable. O sea, igual hay un manejo de la culpa hacia la mujer. Siempre, en toda esa relación de roles, en toda esa relación en familia o en pareja, siempre se maneja un tema de culpa hacia la mujer. No hagas esto, no te vistas así, no contestes a tu marido, si no te va a pasar esto, digamos, ¿no? Y entonces ahí hay una cuestión de culpa. Y claro, la mamá tiene que educar bien al nene, entonces igual hay un manejo de la culpa. Entonces todo se lo adhiere a la que es responsable, entre comillas, de la crianza de esa niña o de ese niño, ¿no? Y mira que ahí me pones también en jaque mate con esto de que la principal transmisora del machismo es la mujer, digamos, ¿no? No, yo te lo pregunté, yo no, creo que no lo es, yo te lo he preguntado. O sea, te digo que me pones en jaque mate porque, claro, no lo es porque está dentro de un sistema ya establecido, ¿no ve? Pero creo que ha reproducido mucho un discurso, ¿no? Que se ha expandido, que nos ha llegado. O sea, todos, creo que todos en su momento hemos tenido una mamá, una tía, una abuela, un papá, un tío, un abuelo machista, digamos, ¿no? Entonces, hay una reproducción del discurso que no es solo de la mujer, sino que también la maneja el hombre, ¿no? Pero claro, o sea, se sataniza más a la mujer porque ella es la responsable de la crianza de los hijos y de las hijas, digamos, ¿no? Sí, y además yo creo que no podríamos solamente tiene que decir que tiene que ver la educación de los hijos o de las hijas con la familia. Yo creo que la familia no lo es todo. La familia no te enseña a leer. La familia no te enseña a leer. Ahora ya la familia no te enseña siquiera la forma correcta de usar el preservativo. La familia no te enseña nada esencial dentro de la vida. Yo creo que es la familia la entidad social más sobrevaluada dentro de las sociedades actuales, contemporáneas. Y otra cosa también, que sobre el mito de quién es la mayor transmisora de machismo, yo estoy harto, ¿no? Yo estoy harto, no, que la mujer es la que transmite el machismo a los hombres. Hay mujeres que son más machistas que los hombres. En realidad no tiene todo que ver con la familia. Yo creo que hay valores externos que también influyen. Lo que yo proponía con el monólogo: Jaimito no odiaba a su mamá por ser prostituta. Odiaba a su mamá porque los medios de comunicación, en el colegio, en la calle, al escuchar el insulto de hijo de, le transmitieron el valor del machismo. Entonces, no es siempre la mamá o en la familia que tú te formas como un machito violento. Tú y yo estamos transmitiendo valores, aunque, o antivalores, será, ¿no? Desde esta cabina, la televisión transmite valores, el presidente transmite valores, etcétera, etcétera. Claro, sí, pero igual, escuchándote me pones así como que a pensar la función de repente de la familia, ¿no? Hemos hablado que igual hay que un poco quebrar con esto, con este concepto de familia convencional, de familia funcional, de repente, ¿no? Pero ahí también me hago una pregunta, entonces, ¿cuál es la función verdadera de este ente inicial en el que todos crecemos, digamos, ¿no? Y creo que por ahí es el de protegerte, o por lo menos de dar cierta convivencias en comunidad, de dar ciertos intercambios afectivos, ¿no? O sea, ciertas enseñanzas de poder de repente mantenerte dentro de un sistema, ¿no? Entonces, y ahí, si seguimos bajo esa línea, si la familia tiene de repente esa función, entonces imagínate qué sucede cuando en la familia se dan los casos de abuso sexual, de violencia sexual. Entonces, ¿dónde es que escapa esa persona que vive en ese ámbito, ¿no? Entonces, es una cuestión totalmente delicada, porque, claro, o sea, todos nos refugiamos en la casa. Es incluso un tema de seguridad, no sé, pues, de física, incluso si querés, digamos, ¿no? Entonces, a mí me pone así como que con un agujero de pucha, ¿qué suele suceder en todos esos huecos, digamos, ¿no? De protección de un lugar inseguro que se supone que tenía que darme cierta protección, ¿no? Entonces, bien, se nos ha ido el tiempo, nos estamos pasando con 4 minutos exactamente. Despidámonos, por favor, como se debe, con una conclusión breve por el tema del tiempo. Por favor, empecemos con Paul. Paul, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por ser el coordinador del proyecto en el tema logístico. Muchísimas gracias también a PCI Media Impact, Paul. Bien, gracias Cris, gracias Julia, Milja, que está ahí en controles. Bueno, ya para cerrar, ¿no? Creo que es un tema que se va a seguir debatiendo, va a haber muchas cosas más que iremos hablando durante los siguientes programas y lo que nos plantean los capítulos. Y no, bueno, agradecer nomás y pasarle la voz a Julia para que conmigo sea hasta la próxima. Oh, chicos y chicas, Milka, por compartir, ¿no?, en esta cabina. Es muy interesante las cosas que han surgido hoy y las que han surgido también en los anteriores programas, que me parece que igual es una cuestión beneficiosa de ponerlo en mesa, de ponerlo en juicio, todas estas cuestiones, porque igual terminamos de alguna forma haciéndonos preguntas, tratando de respondernos o dejarnos con esos vacíos para seguir preguntándonos y respondiéndonos, ¿no? Entonces, para mí ha sido un gustazo. Que tengan un agradable fin de semana, un largo feriado, que disfruten mucho, que se porten mal y nos vemos hasta el próximo programa, que es el día jueves. Bien, y nos vamos a ir con un corte musical, no sin antes decirle que el próximo jueves volvemos. El tema va a ser violencia en el enamoramiento. violencia en el amor, lo que Julia nos estaba comentando al principio del programa, y vamos a tener una invitada que nos va a hacer vibrar aquí desde su experiencia con su enamoramiento. Ya van a ver a quienes vamos a estar invitando. Síganos en las redes sociales, en Periodista Virtual, el Centro San Isidro y por supuesto nuestro espacio propio, la Radio Bocina, y nuestra web www.radiobocina.com, y muy pronto lanzamos la aplicación para que nos escuche directamente el celular. El corte musical, la última canción de este programa será Tu Niña de Benji. Disfrútenla y hasta el próximo jueves. Si tú supieras lo mucho que me duele, no aguanto esta prueba. Papi, no me miren de esa manera. Papi, no me hablen de esa manera. Papi, no me toques si tú supieras lo mucho que me duele, no aguanto esta prueba. Tú me tratas como si fuese cualquiera. Tú me utilizas a tu manera. Eso de un padre nadie lo espera. Que alguien me ayude, no aguanto esta prueba. De esa manera, papi, no me toques si tú supieras lo mucho que me duele, no aguanto esta prueba. Papi, no me miren de esa manera, papi, no me hablen de esa manera, papi, no me toques si tú supieras lo mucho que me duele, no aguanto esta prueba. A los 7 años y madre a los 11, producto del abuso sexual al que supuestamente la sometió su propio padre.